Gracias, Silvino. Y aprovechando que a las 8:30 nuestras noticias son, en realidad es un flash, no es un informativo completo, lo vamos a presentar a Julio Bárbaro, que lo tenemos en línea. Le vamos a preguntar si nos puede esperar 30 segundos, que más de eso no es, y vamos a conversar con él luego de que Silvino Baiocco les lea el flash informativo de Radio El Mundo. Julio, ¿cómo está? Carlos Mira acá. Bien, y espero tranquilo, no hay problema. Bueno, medio minuto nomás. Gracias. Flash Mundo 1070. Alfonsín volvió a desacreditar la posibilidad de cualquier alianza con el PRO. El diputado nacional dijo que en ese espacio nunca se habló de una unión con Mauricio Macri y resaltó que hay algunos que están interesados en ella, pero esos son los que están por fuera de UNEN y cercanos al PRO, expresó. Si yo creyera que más de lo mismo para mi país es lo mejor, militaría en el Frente para la Victoria, y si creyera que volver a los 90 es lo mejor, militaría en el PRO y en el Frente Renovador, subrayó Alfonsín. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 2, la humedad 44%. Información a toda hora, Radio El Mundo, AM 1070. Bueno, Silvino, estábamos ya presentados con Julio Bárbaro, así que vamos a conversar un poquito con él. Julio, bienvenido nuevamente. Y el tema, obviamente, casi obvio, ¿no?, para el tema político, la aparición el sábado de Máximo Kirchner. Me gustaría, bueno, saber cómo lo vio, qué impresión tuvo, tanto, yo diría, digamos, desde el punto de vista escénico como de contenido, ¿no? Me parece que el kirchnerismo se despide como lo que es, como una secta. Una secta de una provincia feudal donde el poder es familiar, ¿no? Del padre, después la madre, la tía, la ministra. Una idea que para los que amamos la democracia y las instituciones es la expresión del atraso. Ahora, eso en alguna medida no los convoca a la grandeza en la retirada. Yo digo siempre que Menem y Kirchner fueron presidentes de gobierno de provincias feudales y se manejaron como feudales, los dos. Los dos dudaron un poco al principio, soñaron con ser estadistas y terminaron siendo lo que fueron. Cristina, es eso. Nosotros somos una sociedad que la comparamos con todos los países hermanos y damos un poquito de vergüenza, ¿no? Yo digo siempre, le ponemos pasión al fútbol, estamos entre los mejores, no le ponemos pasión a la política, estamos al límite de lo peor. Y eso es la expresión de este muchacho, que no tiene nada que ver con la política y lo marca, y es también la expresión de esta burocracia que lo aplaude, ¿no? Porque, bueno, un gobierno que ha nombrado 1 millón de empleados públicos debe tener unos cuantos miles que aplauden. Claro, 1 millón de empleados públicos. Y por ahí debe andar, no sé, ¿usted cree que mucho menos? No, debe andar por ahí, sí. Bueno, y eso es una idea de la... Primero es una idea de la injusticia, porque el que queda en la calle, el que vive en la intemperie, el taxista que alquila un taxi se pasa 14 horas, cuando ve al otro que por gritar viva la cámpora gana el doble sin hacer mucho, hay una injusticia concreta, ¿no? Claramente. Entonces, Julio, la burocracia es parte de la prebenda. Y la burocracia, digo, y esto, bueno, esto es así, el kirchnerismo es un gobierno de derecha que generó una nueva burguesía basada en el juego y la obra pública y le dio un pedacito de poder a los restos de la izquierda de los 70, que son los que aplauden y le dan contenido ideológico a este mamarracho. Y esta idea de que... Dos ideas, en realidad, le transmito, que, bueno, surgen de lo dicho por Máximo Kirchner, de que, en realidad, la presidente debería estar habilitada para presentarse a elecciones y de que si no se le gana a Cristina, que es la persona que tiene mayor adhesión, el próximo gobierno carecerá de legitimidad. Mire, eso es grotesco. Yo estuve con Néstor y Cristina cuando ganó Menem y salió quién el segundo. Fue igual, exactamente igual. Cristina hoy saldría primera porque tiene un piso alto como todo gobierno que se va. Ahora tiene un techo ahí nomás. Menem tenía un 24 y un 27, digo, estaba ahí pegado. Cristina se va a despedir igual que Menem. Se despide con un peso, ¿ganaría? ¿Qué ganaría? No ganaría una segunda vuelta ni contra nadie. La presidenta, el kirchnerismo pierde contra una, en contra Macri y contra Massa. Pierde contra todos, y eso lo dan todas las encuestas. Tiene una contra del 65-70%. Uh-huh. Entonces, la frase de él es una frase, además, yo digo siempre, el kirchnerismo como contenido ideológico es la alianza de Página 12 con Carta Abierta. El resto, cuando el oportunismo de los Cifrán, de los Gioja, de los Alperovi, de los Zamora dispare a apoyar al gobierno que venga, el kirchnerismo desnudo será un 6-7%, un 8, un 9, un 10, más de ahí no pasa ni disfrazado. Claro. Uh-huh. Entonces ellos creen que los que hoy están por el poder, su partido del poder. Y cuando un partido en Argentina llega al poder, una secta en el gobierno parece una iglesia. Cuando baja del gobierno, el menemismo parecía, pero una multitud. No consiguen quien vaya al cumpleaños de Menem hoy. Entonces, bueno, esa es la vida. Acá nos estamos, nos causa gracia. Pero es que es así, ¿o no? Es tal cual, es tal cual. Y esto que dijo Recalde, y se lo leo textual, la única manera de ganarle al kirchnerismo es ganarle a Cristina. Bueno, pobre. Administra mal y piensa peor. Pobrecito, ganar al kirchnerismo, ganar a Cristina. Digo, es tal el personalismo y tal la alcahuetería que expresan estos muchachos, que al no haber idea hay un personaje. Adherir al personaje los benefició tanto que ya creen que es, como dice la chica Diana Conti, ¿no? Cristina de por vida. Entonces la Constitución es un detalle. El poder es tan prebendario que se enamoran, lo abrazan y no se quiere ir nadie, ¿no? Entonces Máximo dice, déjenla a mi mamá, que estamos bien con mamá presidenta. Usted sabe, ahora cuando pase al llano es otra cosa. Y más que nada, por más que muchos de ellos se hayan enriquecido, cuando al otro día algunos de los que hoy se sienten importantes, la mujer le diga, correte que van a pasar la aspiradora. O sea, vuelvan a la realidad, ¿no? Porque son tipos de gran mediocridad todos. Julio, le quería transmitir como una última consulta, a ver si usted comparte esta preocupación, porque en definitiva el mundo moderno fue la consecuencia de un determinado conjunto de normas, de un determinado orden jurídico, de un determinado tipo de instituciones que se dio, bueno, por allí por el siglo XVIII, y a partir de allí los países que las adoptaron empezaron a despegarse del resto. Y me parece que se está dando de vuelta un tipo de revolución tecnológica, digamos, de conocimiento en el mundo, que los países que no tengan estas instituciones modernas también se van a quedar atrás. Sí. Pero a nosotros la cosa es más grave. Nosotros somos una sociedad que no respeta la inteligencia. Usted se cruza a Uruguay, a Brasil, a Chile. Tiene Piñera o Bachelet. Tiene izquierda y derecha. Se respetan y tienen contenido. Si va a Uruguay, tiene de Sanguinetti a Tabaré o Mujica. Uh-huh. Pero izquierda y derecha están expresadas en lo más inteligente de la sociedad. Lo nuestro, no vayamos a lo tecnológico. Nuestros personajes de la política carecen del más mínimo vuelo. No tienen una concepción del mundo. Y lo que es peor, un país que pudo dar un Papa o un Barenboim no puede dar candidatos que sobrevivan a su propio gobierno. Usted y yo sabemos que pocos ministros caminan por la calle con dignidad. Porque se abrazan al gobierno, se enriquecen con el gobierno y quedan como de dudoso pasado. Es decir, el poder en la Argentina, al poder no se llega por el prestigio y no se baja por el prestigio. Y la inteligencia no los acompaña nunca. Desde ya, cuando usted le agrega a esto la idea de la modernidad, bueno, esa es más compleja, pues es otro debate al cual ni siquiera arribamos. La discusión política argentina se arrastra. Julio, bueno, como siempre, clarísimo. Le quiero agradecer estos minutos que se tomó para hablar con nosotros y le mandamos un abrazo, como siempre. Gracias. Julio Bárbaro, no necesita demasiada presentación, Julio, politólogo, obviamente, del Partido Justicialista, fue uno de los últimos directores del CONFER, antes de que se transformara en lo que es hoy el AFSCA, ¿no es cierto? Nos vamos a una pausita que le debemos a Esteban y estamos de regreso en un minuto. Espacio publicitario. Transmite Radio El Mundo en su frecuencia AM1070. Propiedad de Fio Fio Producciones, Sociedad Anónima. Expediente 057-CONFER/06, donde tramita la escisión de la licencia y la transferencia del servicio por modulación de amplitud. Informó Radio El Mundo AM1070, dando cumplimiento a la resolución número 173-10, artículo 7. FiberCorp, telecomunicaciones integrales para empresas, te ofrece fibra directa a tu oficina. La tecnología que conecta a tu empresa para que tengas más velocidad, más cobertura, más estabilidad, más empresa. Pedilo al 0810-333-0700 o ingresando a www.fibercorp.com.